Tú, que te llamas Ali. Tú, que te llamas Omar. Y tú también, Haruto. Y tú, Aisha. Y Ravi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vosotros, no estáis solos. Contra el racismo, cuenta con nosotros. Red de medios comunitarios, cuenta con nosotros. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y estás escuchando Cienfuegos Política y Rock. Estamos prendiendo contigo la mecha de la hoguera 295. Y siento decirte que seguimos sin terminar la novena temporada, aunque estemos empezando el mes de septiembre. Ya lo sabes, y si no, ya lo vas sabiendo. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, grabando y emitiendo en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, los lunes a las 7 de la tarde. Toda esta primera hora de programa se puede escuchar en directo también, de manera simultánea, en Neco Leganés y en Radio El Candil, ambas emisoras comunitarias de Leganés. Y en emisoras libres y comunitarias nos puedes escuchar Ovejas Negras, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera en este Valle de Alicante, Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca y Esquizofrenia desde Florida en Buenos Aires, Argentina. Y esperamos, dentro de poquito poder decir, desde tu emisora. Ponte en contacto. Nos puedes escuchar también en las radios libres y comunitarias. Aparte, pues estamos cuando quieras en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, Audio, urcm.net, podcast.org, podcast con K, y ahí seguimos resistiendo de aquella manera en Spotify. Para contactar, comentar y proponernos cositas como remitir en tu emisora, por ejemplo, el email comandante@cienfuegosradio.com. Las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, ahí estamos como Cienfuegos Radio, y en un grupo de difusión en Telegram al que hemos llamado Podcast Cienfuegos. Momento de presentar a la tropa de hoy, poca tropa que presentar. La sección femenina ausente al completo por cuestiones de la vida. La soldada Guadiana y la teniente Vergonzosa no han podido aportar más que su apoyo logístico. Bueno, es que ni siquiera el logístico, pero el moral, por supuesto que sí. Y al subcomandante lo tenemos presente, pues, en la TAO, como va a estar en los próximos meses, las próximas semanas. En la TAO, como si fuera en el metro a las 8 de la mañana, como correspondería a un, por ejemplo, a un lunes de septiembre. Porque, como decimos, esta sigue siendo la temporada nueva, y todavía la temporada actual o la temporada anterior, ¿no? Como lo diríamos. La realidad es que este verano el programa no ha dejado de emitirse durante los meses estivales, se ha seguido emitiendo con relativa normalidad, con algún lunes de parón, algún lunes que no he estado, lo que fuera, pero nada que digamos, este es el momento, queda bien claro que aquí ha acabado la temporada, ¿no? Y eso es debido a que, bueno, a que en mi caso, que soy el que siempre estoy, solo he tenido una semana de vacaciones, y algún lunes que parecía que no iba a haber programa, pues a última hora me ha arrancado, ha habido la inspiración y lo ha habido. Pero bueno, que no te preocupes por mí, porque tengo otra semana de vacaciones a mediados de mes, creo que ese sí que será el momento en el que limpiemos un poquito esto, o hagamos un poquito de cambio de logotipos de cara a la décima temporada. Tengo otra semana de vacaciones a mediados de mes, y esto todo ha sido sencillamente no porque no vaya a tenerlas, sino porque ha tocado cuadrar con la pareja, porque aunque no te lo creas, hay sectores que no paran en agosto, sino que muchas veces es más bien incluso al contrario. El caso, que me enrollo. Estamos grabando esto el lunes más lunes de la historia de los lunes. Lunes 1 de septiembre. Septiembre que es ese año nuevo más real. Más real, más auténtico, más doloroso que el año nuevo formal, aquel del 1 de enero. No, no, esto, el del 1 de septiembre, la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre es una noche triste, incluso para quienes no... A quienes no empezamos algo nuevo porque no hemos parado en realidad, ¿no? Porque septiembre es el fin de las vacaciones para una gran mayoría, no mi caso, ya te digo. Aunque no sea mi caso, implica que se están reactivando muchas cosas que parecían paralizadas por ese mes tan raro que es agosto. También, por supuesto, en la social, también, por supuesto, en las radios libres y comunitarias. Y por suerte, por desgracia, también en los temas que solemos contar en las emisoras, en las radios, en los programas de este tipo. Septiembre. Ese mes al que se le ha cantado mucho, al que se le ha cantado muchísimo, una absoluta barbaridad. Así que no podemos no empezar con, por ejemplo, así se me ocurre como idea, esta canción de Los Enemigos. Septiembre. Septiembre, Los Enemigos. Y hay otros enemigos que no se esperaron a que llegara septiembre. El 27 de agosto, la Comunidad de Madrid hacía público la aprobación de la construcción de una nueva planta para el tratamiento de residuos domésticos y asimilables de la Mancomunidad del Sur, que da inicio a las obras del proyecto del complejo medioambiental CM1 de Pintum. que así suena muy aséptico, pero esto implica muchas cosas. Implica, en resumido, la temida ampliación del macrovertedero de Pinto, que también llega ya al término municipal de Getafe, incluso va afectando gravemente al de San Martín de la Vega, toda esta zona sur de Madrid. El mayor macrovertedero de toda Europa, uno de los récords mundiales de emisiones de metano, y que tiene una cosa que es buena, no se ve. O se ve muy poco, no distingue. Yo llevo viviendo aquí desde el año 86, con un paréntesis más o menos largo, y no sé ubicarlo exactamente. Tengo que ubicarlo con el mapa. ¿Por qué? Porque no se ve. Se huele algunas noches, se nota por el tráfico de camiones, pero no se ve. El caso es que todo esto es una barbaridad histórica y algo que hay que decirlo. Va mucho más allá del típico no quiero la basura al lado de mi casa. Nadie la queremos, pero no queremos todo lo que implica dejar de producirla. Algo de eso hay, por supuesto, que no sea toda la basura de toda la putísima Comunidad de Madrid aquí al lado de mi casa, que podemos repartirnosla un poquito, cada cual la suya, y hay mucho más. Está la denuncia de un modelo de gestión de residuos y de desarrollo económico que no, que lo pintan de verde, que queda muy bonito. Se habla de tratamiento de residuos, no se habla de te voy a tirar la basura y la enterramos y le pegamos fuego. Se habla de otras cosas, ¿no? No es sostenible, no es lógico, es una continua patada adelante de modelo de desarrollo, y desde la oposición a todo esto se están planteando alternativas que no son especialmente rompedoras, que no son especialmente anticapitalistas, pero tienen más lógica que la patada adelante continua que se está haciendo. En Cienfuegos tenemos claro que la lucha ecologista no termina de tener muy, muy buena fama en estos extrañísimos tiempos. Por nuestro lado no la vemos poco radical, o que es muy individualista, que obedece principalmente a esos pequeños gestos del tirar la basura, separarla, etcétera, etcétera. Ya, a ver, que se le digan a Chico Méndez, a Gladys del Estal o a Berta Cáceres o cualquier militante contra la caza o la tauromaquia en determinados espacios del Estado español que su lucha es poco radical, que es de hippies, que es de no querer mojarse, etcétera, etcétera. Y luego por el lado de los enemigos, no el grupo de música de los enemigos. Lo hemos visto con los incendios que este verano. Un tema, por cierto, que queremos tratar con un poco más de calma aquí en Cienfuegos, aunque somos muy conscientes de que nos queda un poco grande, que podemos quedar un poco cuñados. Queremos intentar contar con gente que sepa más que nosotras, que es fácil. Pero bueno, con el tema incendios, a mí me gusta mucho lo de leer comentarios a las noticias en internet. Es algo que hago desde chaval, ahora en redes sociales, antes lo hacía en los comentarios de los periódicos, porque es necesario salir de la burbuja en la que todo el mundo dice lo mismo. Hostia puta, mucho comentario de ¿y dónde están los ecologistas? ¡Ay, que los ecologetas, que por ello no nos dejan limpiar el campo! ¿Por qué no están aquí los ecologistas apagando los fuegos? ¿Hacen mal los cazadores que los ecologetas? Comentarios continuos en esa línea, burradas por el estilo, ¿no? Oscuros tiempos estos en que hay que explicar lo evidente que nos decía el amigo Bertolt Brecht. Sí, Cienfuegos somos un programa ecologista en la medida de lo posible, en la medida de lo que podemos, porque somos un programa anticapitalista. Con las contradicciones que quieras, también lo de anticapitalista, con todas, pero lo intentamos y sí, pues nos colgamos esa etiqueta, claro que sí, aunque no suene radical. Entre esas cosas por las que nos podemos definir como ecologistas es porque creemos firmemente en el reciclaje de qué. En el reciclaje. El programa de hoy va a ser un claro ejemplo porque creemos también en el reciclaje de contenidos y de canciones. Porque ¿qué es sino reciclar una canción, darle una nueva vida, hacer eso tan bonito, tan chulo y tan propio de este programa como hacer versiones? Vamos con una versioncita de Escorbuto. ¡Suscríbete! pavadas, no os pido nada, quizá no os interese saber que estamos siendo manipulados. Busca en la basura algo mejor. Busca en la basura algo nuevo. Busca en la basura solución. Si dormir es morir, es lo que sueña un muerto. Si la muerte es el fin, pues quizás nuestro aliado. ¿Estará en la basura de media comunidad de Madrid la solución a nuestros problemas? Lo podremos comprobar muy prontito, porque nos van a ampliar el vertedero si no hacemos algo para evitarlo. La Soga del Muerto, la Soga del Muerto haciendo versión de este clásico de los Escorbuto. Un grupo que nos sorprendían hace más de 20 años en un recopilatorio de los que acompañaban a la revista, el fanzine 100% papel del váter. Aquella revista tan guapa que sacaba el sello VC Records. Era uno de esos grupos que sin inventar absolutamente nada, incluso sonando cutres, sonaban frescos, sonaba chulo, aunque he de reconocer que sí. La canción que salía en el recopilatorio me moló, pero nunca les seguí, la verdad. Vi que regresaron hace no mucho, pero lo que acabamos de escuchar es una versión que quedó grabada en aquella época, en un recopilatorio que se sacó en 2001, segundo volumen del recopilatorio de tributo a Escorbuto, Tren con destino al infierno. Y bueno, hablábamos del vertedero y de reciclaje. La vida está llena de casualidades. Allá por el mes de febrero, marzo, hice una entrevista para otro proyecto en el que estamos implicados desde esta emisora, desde Radio Sata, como es Onda ODS. Un proyecto en el que varios medios comunitarios de todo el estado pues hablan de cositas, de proyectos locales relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, la entrevista fue a dos miembros de la plataforma contra el vertedero de Pinto, en un momento en el que la lucha estaba un poco en stand-by, esperando a ver qué pasaba. Esa entrevista ya se ha difundido tanto en Onda ODS hará 2-3 meses, como en Radio Sata hace apenas una semanita, porque bueno, así es como estaba programado. Pero es una versión, la que se ha difundido por ahora, una versión reducida a 10 minutos para adaptarse al formato común de este programa en cuestión de Onda ODS. Igualmente, como ahí tenía la grabación, me la guardé de comodín para algún día que en Cienfuegos pues no tuviéramos mucho tiempo para preparar programa. Pues ahí está, una entrevista completita explicando bien todo este tema de media hora en lugar de 10 minutos. Así que hoy, pues mira, nunca mejor traído, toca reciclaje y ponemos esta entrevista íntegra aquí en Cienfuegos, con algunas canciones entre medias para suavizar y teniendo en cuenta cuando lo escuches que alguna de las cositas que cuentan los compas son que cuentan como a futuro, pues o que estaban en el aire, pues ahora se han aprobado formalmente. El 27 de agosto en la Comunidad de Madrid aprobó la ampliación con agostidad y alevosía. Así que sin más, procedemos con esta entrevista a la plataforma del vertedero de Pinto. Estamos en Radio Sata y nos acompañan César e Inma, que son parte de la plataforma por el cierre del vertedero de Pinto. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Hola, muchas gracias. Hola, muy buenas. El vertedero está en Pinto, el nombre de la plataforma hace referencia a vertedero de Pinto, pero afecta a más localidades y, por tanto, la plataforma está presente en más sitios. ¿Qué entidades forman parte de esta plataforma y de dónde son, de qué municipios? Pues hay como 72 entidades de todo tipo de carácter político, sindical, entidades ecologistas, de diversos municipios de la zona sur de la Comunidad de Madrid, que es pues la zona más afectada por este tipo de infraestructuras. Y bueno, pues en realidad comenzó llamándose Plataforma por el Cierre del Vertedero de Pinto, pero es bueno que la gente conozca que es Pinto y Getafe, porque ya hay un vaso que está construido y en funcionamiento en el término municipal de Getafe y otra parte que se va a hacer en San Martín de la Vega, que también es importante que la gente sepa esto. ¿Qué tiene de particular este vertedero para que tantas personas diferentes de pues, 72 entidades, que se dice pronto, se hayan unido para exigir su cierre? Bueno, yo creo que básicamente el vertedero de Pinto es el paradigma de lo que no se puede hacer o no se debería hacer con un vertedero, que es tener un vertedero del año 87 con 2 millones de habitantes vertiendo en él indiscriminadamente, en el que no se hace apenas ninguna separación. El 80% de lo que llega ahí se entierra en una montaña de 650 metros de altura. Para que os hagáis idea, la Torre de Cristal, creo que se llama, o Torre Cristal, de las 4 torres que hay en Madrid, la más alta tiene 250 metros. Esto lo supera bastante, por 3 veces. Y hay que luchar contra... Nosotros entendíamos que esto no lo podíamos seguir tolerando en los municipios del sur, porque, vuelvo a insistir, esto es el ejemplo de lo que no se debería hacer con un vertedero. Y que se sigue manteniendo, y que las políticas de la Comunidad de Madrid y de la Mancomunidad del Sur lo que pretenden es que se cronifique para otros 30 años más en Pinto y en Getafe y en toda la zona sur. Vamos, de hecho no se conoce un vertedero más grande que este en toda Europa. ¿En toda Europa? Sí. Mm. Entonces, bueno, pues es un sistema absolutamente anacrónico y claro, basado en unos principios que supuestamente sobre el papel quedan muy bien, porque siempre se está hablando de economía circular cuando la mancomunidad habla de este tipo de vertederos, de infraestructuras, pero realmente si aproximadamente el 80% de lo que llega al vertedero se queda ahí para ser enterrado, evidentemente no se cierra el círculo. El círculo se cierra cuando eres capaz de producir un artículo que finalmente va a poder volver de alguna manera a ser utilizado. Y si no se puede fabricar un artículo de esas características, pues no debería de ser. Entonces, bueno, pues con esa premisa, ahora mismo, como bien decía César, tenemos este macro vertedero y además un factor muy importante que le diferencia también de otros, que sepamos, es que está en un parque natural. Es el único espacio natural protegido que tenemos en el sur de la Comunidad de Madrid, que es el Parque Regional del Sureste, y que es absolutamente demencial, y a quien se lo digan, pues pensarían que están en un país a lo mejor con otro nivel socioeconómico, ¿no? Estamos hablando de, se supone, una potencia económica europea, y bueno, pues tenemos que enfrentarnos cada día, vecinas y vecinos, a esta situación, y por supuesto, pues la gente que nos preocupamos por nuestro entorno, por nuestro medio ambiente, pues para nosotros es una aberración total. Y lejos de estar cerca el cierre, la lucha urgente y actual está siendo contra su ampliación. ¿En qué estado? ¿Cuáles son esos planes, lo primero, y en qué estado de tramitación o de construcción están ahora mismo? Bueno, el cuarto vaso, que es el que ocupa ya Getafe, está en funcionamiento. Uh-huh. Hasta hace bien poco todavía no tenían el tema de lixiviados. Faltaban acabar con la balsa de lixiviados, porque todo el sistema que va a llevar los lixiviados a la balsa y la depuración todavía no estaba en funcionamiento. Lo pusieron en funcionamiento hace bien relativamente poco tiempo, pero el vaso ya está en funcionamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Porque ¿qué es lo que va a ocurrir detrás de todo esto? Que posiblemente con la ampliación del vertedero, cuando en el Parque Regional del Sureste toda la parte que rodea al vertedero se ha bajado de calificación, lo que sospechamos es que el vertedero se va a ampliar por ahí, que yo creo que Isma puede hablar un poco más detalladamente del tema, pero básicamente lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid ha sido en el Parque Regional del Sureste, la parte que rodea el vertedero, que es más de el doble de lo que es el vertedero actualmente, se lo ha bajado de calificación para que se pueda... De calificación, de protección, ¿no? De protección, ¿no? De protección, que se pueda construir ahí y se pueda ampliar el vertedero, y sobre todo con las 6 nuevas macro plantas que quieren construir alrededor del vertedero, que lo que van a hacer es cronificar pues la situación de este macro vertedero otros 30 años más con facilidad. Sí, digamos que el acontecimiento que ha habido más llamativo respecto a cómo se está gestionando todo este tema fue precisamente gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular en la Asamblea de Madrid aprobar una adenda, digamos, a la ley de residuos, en la que se da vía libre para ampliar en 80 hectáreas el vertedero a costa de rebajar, como bien decía César, la protección, el nivel de protección que tiene ese espacio natural, ¿no? Entonces, bueno, pues nos enfrentamos a problemas de varios calados, y bueno, pues hay uno en particular que está muy relacionado con la gestión nefasta que se está haciendo en el vertedero, que son los escapes de metano, que están registrados por satélites de la Agencia Espacial Europea. Entonces, bueno, pues eso es algo que está denunciado y bueno, pues hay algunos procedimientos penales abiertos en relación con estas negligencias, porque efectivamente ya no solamente que no se respeta esa famosa economía circular, es que precisamente se está incidiendo de manera directa en toda la cuestión del cambio climático, ¿no? Porque las emisiones de metano, pues es un gas de efecto invernadero que influye muy negativamente y que además son emisiones solamente comparables a vertederos que hay en países del mundo donde no existe ningún tipo de gestión. O sea, estamos hablando de vertederos tipo Bangladesh, o sea, es que es increíble. Esto además hay que sumarlo a que tenemos muy cerquita el de Vallecas, Valdemingómez, vamos. Y ahí además también hay una incineradora. Entonces, bueno, pues ahí tenemos como un eje del mal del residuo en el sur de Madrid muy preocupante, con un proyecto también del que nadie se está haciendo eco, que es la construcción de una planta de incineración de residuos para fabricar combustible de aviación, el famoso proyecto Artemisa. Todo el mundo está ahora mismo muy callado, pero ahí hubo pues un estudio de alcance previo en el que aparecían entidades muy importantes para la zona sur apoyando ese proyecto, como son la Mancomunidad del Sur o, por ejemplo, el Ayuntamiento de Getafe, ¿no? Y eso estamos muy a la expectativa y mencionándolo siempre que podemos, porque nos parece que eso sería ya el colmo para, de alguna manera, asentar el desequilibrio territorial tan grande que tenemos en el sur respecto a otros territorios. Surfeamos esta ola de muerte, Wave of Death, del grupo californiano de thrash metal Municipal Waste. Los hemos puesto porque hoy tocaba algo de canciones basureras, ¿no? El nombre del grupo, la traducción literal es Residuos Municipales, es lo que aquí llamamos la traducción más correcta, los RSU, los Residuos Sólidos Urbanos, lo que, como os están explicando los compañeros en la entrevista, es lo que más se va a tratar en este vertedero de Pinto Getafe San Martín. Seguimos escuchando tras esta pequeña pausa, tras este pequeño descanso, o no, según el tipo de música que te guste, pues seguimos escuchando la entrevista con los representantes de la plataforma contra el vertedero de Pinto y Getafe. Habéis mencionado varias entidades políticas. ¿Cómo es la gestión de este vertedero? ¿De quién depende? Pues iba a decir en última instancia, pero en las distintas fases, ¿de quién depende un vertedero así? Depende, en este caso, de la Mancomunidad del Sur. Originariamente, este vertedero era de la Comunidad de Madrid. O sea, era la comunidad que lo gestionaba. En el año 87, cuando se creó. En el año 87, cuando se creó. Bueno, me parece que vertían ahí 8 o 10 municipios. Ahora son más de 70 municipios, 2 millones de habitantes. Y la gestión, cuando se desagregó, digamos, la Comunidad de Madrid y se hizo por mancomunidades, es la Mancomunidad del Sur quien gestiona esto. Claro, la Mancomunidad del Sur, en función de quién gobierna, porque claro, el presidente de la Mancomunidad del Sur se va a ser elegido si los equilibrios políticos pues son de un lado o de otro. En este caso, el presidente de la Mancomunidad del Sur es el alcalde de Sevilla La Nueva, si no me equivoco, es del PP. Evidentemente, pues estas políticas que llevan pues están acorde completamente con las nefastas políticas que lleva la Comunidad de Madrid del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, también del PP. Entonces, pues en esa situación, esta gente no va a soplar absolutamente nada, o sea, no va a cuestionar absolutamente nada de las políticas que vengan de un poco más arriba. Pero la gestión pura y dura es de la Mancomunidad del Sur. Nosotros, quiero contaros un poco, porque como plataforma le pedimos una reunión, no sé si te recuerdas, Inma, una reunión que fue gloriosa a la Mancomunidad del Sur. Estuvo el presidente y algunos técnicos más, cargos de confianza que estaban allí. Y bueno, yo recuerdo con bastante bochorno esa reunión, porque básicamente lo que nos venían a decir es que se estaba haciendo todo. Se estaba haciendo todo bien, incluso mejor de lo que se podría hacer, y que el vertedero de Pinto, más allá de que se vaya a cerrar, es una zona especial, una zona ideal para seguir haciendo lo que se estaba haciendo hasta ahora, y le quisieron llamar un proyecto medioambiental, con las macroplantas y con lo que venga. O sea, esto viene a incidir también en seguir, como ha comentado la compañera, en seguir incidiendo pues este desequilibrio territorial, en el cual el sur somos receptores de todo este tipo de infraestructuras y tenemos un norte pues que evidentemente no recibe esto. Sí, yo volviendo un poco al tema de la mancomunidad, también me gustaría incidir en la falta de transparencia de toda la actividad que lleva a cabo, y de esa falta de transparencia nadie se hace responsable, porque evidentemente la Comunidad de Madrid en su momento delegó esta responsabilidad tan grande, que debería además estar coordinada, porque no solamente tenemos vertedero aquí, es que tenemos vertederos en Loeches, tenemos vertederos en Colmenar Viejo, en fin, que es una cuestión que no es exclusiva de Pinto, aunque sí es verdad que en Pinto y en Getafe pues está, y la zona sur en general, hay como más, ¿no? Como que hay más concentración. Entonces, la Mancomunidad del Sur, pues eso, tiene una actividad como muy poco clarificadora. Su página web no se supone que hay transparencia y que se publican los documentos que se generan, pero no, nadie conoce, ¿no? ¿No? Cuando se reúne, qué miembros, qué ayuntamientos se presentan a esas reuniones, entre cuántas personas se toman las decisiones, ¿no? Porque todo eso se supone que tiene un sistema democrático que debería de funcionar y que desconocemos, ¿no? Y bueno, y también en este punto me gustaría decir que se presentó una demanda por parte de Ecologistas en Acción Pinto, junto con vecinos y vecinas, también de Pinto, y junto con una serie de entidades que estamos dentro de la plataforma, y que esa demanda, que en principio era un texto en el que se exponían una serie de irregularidades que pensábamos que podían ser objeto de delito ambiental, bueno, pues parece ser que efectivamente la Fiscalía lo ha admitido a trámite. Esto significa que hay indicios de delito, y esto queremos que quede meridianamente claro, sobre todo cuando se nos dice que todo se está haciendo bien, ¿no? Eso demuestra que no todo se está haciendo bien cuando una Fiscalía se ha hecho eco de toda esta cuestión y lo está investigando. Y ahí vamos a estar, o sea que ahí vamos a personarnos, las entidades que correspondan, pues para estar pendientes de ese proceso, cómo evoluciona, claro. Hemos hablado de esos equilibrios políticos, de cómo depende de si los ayuntamientos de la Mancomunidad son del mismo color que la comunidad, entonces hay menos guerra. Cuando ha habido de otros colores políticos, cuando ha gobernado, pues en la mayoría de casos ha sido PSOE, mientras gobernaba PP Comunidad, ¿ha habido más oposición institucional de por parte de los ayuntamientos o tampoco tanto como se podría pensar? A mí me gustaría decir que sí, pero en realidad, por ejemplo, cuando en la anterior legislatura la presidenta de la Mancomunidad fue Sara Hernández, de Getafe, alcaldesa de Getafe, por el PSOE, ¿no? Sí, lo que nos encontramos fue los macroproyectos que se plantean a día de hoy. Quiero decir que Aparentemente parece que la cosa iba a cambiar, que se iba a poner de una vez por todas, se iba a plantear el cierre del vertedero, no un cierre de hoy para mañana, sino un cierre gradual, pero con unos proyectos en los cuales se descentralizaba todo el tema de los vertederos, que no un vertedero acoja 72 municipios, sino que se haga una cosa racional, que haya una serie de municipios según por habitantes, se descentralice, se haga buena recogida de desvase, quiero decir, que se haga todo el reciclaje que se tiene que hacer para que el vertedero llegue a lo mínimo y que se empezase a hacer todo ese trabajo. Eso no se ha revertido en esos 4 años, de ninguna manera. De hecho, entendemos por lo menos que desde el proyecto que se planteó, lo que venía era cronificar aún más esto todavía. Esa es nuestra impresión y creo que... Sí, yo... siempre se nos pregunta en todas las entrevistas qué alternativas damos, ¿no? Porque parece que es que ya no hay otra alternativa más que el vertido. Y hay un documento que, bueno, pues con todas las actualizaciones y con todas las aportaciones que podamos hacer, porque es un documento un poco antiguo, pero es un documento muy válido, un documento donde se daban precisamente pautas para revertir esta situación. Porque aparte de que es una situación insostenible ambientalmente, es que es muy injusta. Es que socialmente es muy injusto obligar a determinados territorios a tener que soportar las molestias, y ya no solo molestias, los problemas que para la salud pueda tener estas emisiones. Y no hablemos de lo que es a nivel atmósfera, a nivel mundial, ¿no? El efecto invernadero precisamente de las emisiones de metano. Entonces, es un documento que nosotras siempre le ponemos en valor, porque parece que a nadie le interesa leerlo. Es verdad que el cambio también iría en detrimento de las grandes empresas que se están lucrando con todo este negocio de los residuos. Entonces, bueno, pues por ahí parece que hay mucha resistencia, claro, porque estamos hablando de macroempresas que son un poco las que también de alguna manera mueven mucho la economía, digamos, que está ahí, la macroeconomía, por así decir, pero que sí que hay soluciones, y hay soluciones además desde la economía social también, desde la economía verde. O sea, que esto también genera, o sea, el hecho de ser tener unos principios más sostenibles también genera empleo, un empleo incluso, si me apuras, de mayor calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso está ahí, que es un debate que nadie quiere tener, más que la base social de todo esto, pues los grupos, los vecinos y vecinas, las personas afectadas. Pero desde el punto de vista político, nadie quiere asumir este debate. Es un debate que está yendo mucho más allá simplemente del no quiero el vertedero en mi casa, sino hay que tratar la basura, hay que tratar los residuos, hay que tratar sí. Lo que se produce y lo que se desecha de otra manera. Y ¿no? creo que mover un poquito el sistema económico, es decir, que hay cuestiones que tenemos que plantear que a lo mejor ya no va a ser posible hacer uso de ellas, ¿no? Hay materiales que no hay manera de que se reciclen, de que vuelvan, materiales además muy valiosos, que prácticamente se quedan en un solo uso, materiales que están llegando a la naturaleza y que están destrozando, digamos, pues todo el patrimonio natural, que no es que el patrimonio natural no sea ajeno, es que somos parte de él, ¿no? Entonces, falta de esa conciencia y también mucha pedagogía, mucha educación respecto a este tema, que yo creo que los grupos sociales, los grupos ecologistas están así como más preocupados, pero que desde la administración se hacen como políticas parche en este sentido. No se llega al fondo de la educación ambiental como debería ser. Hay una cuestión que ha tocado Inma que es muy importante, que es el negocio de la basura. Quiero decir, aquí detrás de todo esto hay una inmensa cantidad de dinero, muchos de ellos vienen de fondos europeos, y es muy goloso, esta tarta muy golosa, aunque huele muy mal, pero es muy golosa para las grandes empresas. Y también entendemos que esto tiene que ser desde la economía social y de la economía pública. Esto no debe ser un negocio para que unas empresas, grandes empresas, se llenen el bolsillo. Esto hay que gestionarlo de una manera, digamos, lógica, una manera acorde a los tiempos que vienen, que es que tenemos un planeta finito y tenemos que cuidarlo, y sobre todo tiene que hacerse desde el sector público y desde la economía social, ¿vale? Pero que haya empresas que estén frotándose las manos para que les va a dar igual que tengamos un vertedero 30 años más, porque ellos lo que quieren es gestionar ese dinero, porque es una, vuelvo a insistir, una tarta de inmensa que quieren gestionar ellos, evidentemente. Te has mencionado que vienen muchas cosas de fondos europeos, que al menos sobre el papel se argumenta en términos, habéis hablado antes de economía circular, en teoría, todo esto no lo argumentan de vamos a meteros aquí toneladas de basura, las vamos a enterrar y que pase lo que sea. Se argumenta con términos que podríamos hablar ambientalistas, ecologistas, ¿no? Un poco, ¿qué argumentan? Pues se supone que, bueno, Europa, la Unión Europea no es muy partidaria de los vertederos. También es cierto que las alternativas que dan nos parecen peor todavía, ¿no? Porque cuando se habla de incineración a todo el mundo se nos pone los pelos como escarpias realmente, ¿no? Pero sí, claro, es que todo esto está construido dentro de un argumentario, ¿no? De un relato muy ecologista, muy, muy preocupada las instituciones por las cuestiones medioambientales, pero lo llevas a la realidad, te das una vuelta por el vertedero, que ya hemos hecho alguna, de rodear el vertedero, y te das cuenta de que es una brutalidad. Y sobre todo cuando encima, después de tantos años de este discurso, digamos, como más... afín a la naturaleza y como más afín a la calidad de vida que nos da, ¿no? El tener una economía circular y demás, lo que te encuentras es que encima se prevén otras 80 hectáreas más de vertedero, ¿no? Se supone que las macroplantas van a ser la panacea, eso habrá que verlo, porque son infraestructuras que quedan obsoletas muy rápidamente. O sea, yo creo que los medios hay que ponerlos antes, ¿no? Hay que impedir que llegue el residuo. Hay que prevenir que se genere ese residuo lo más posible. Esto no significa volver a como nos acusan a veces, ¿no? Volver a la época prehistórica. O sea, que sabemos en qué mundo vivimos. Pero efectivamente, como decía César, la finitud de los materiales y de los recursos nos obliga, si queremos tener esa responsabilidad intergeneracional, a tomar medidas ya. Podemos seguir, bueno, creo que para nuestra generación, incluso a las de nuestros hijos, pues llegarán los recursos, pero si queremos tener esa responsabilidad tenemos que pensar que esto es una situación insostenible, que es absurdo además, ¿no? Enterrar tus pocos espacios naturales en basura. Y no me interesa tu opinión, nos gritan con fuerza las tiburonas, un grupo que nos descoloca bastante en lo musical, pero que mola, mola y que viene muy bien traído hoy. No me interesa tu opinión, se llama la canción que acabamos de escuchar, y no me interesa tu opinión en lo que parecen gritarnos los representantes políticos de Comunidad de Madrid, Mancomunidad del Sur y Ayuntamientos de Pinto, Getafe y demás, con especial desprecio en el caso, lo han mencionado, pues de los del PP, que aunque saben, y así lo han dicho en público, y en privado, que la ampliación del vertedero es mala para Pinto, no se atreven ahora, no se ha visto ni una línea, ni una palabra, ni absolutamente nada. Lástima, contradigan a la gran lideresa, a Isabel Díaz Ayuso. Lástima, queden señalados y sus opciones de medrar dentro del partido de gobierno eterno en esta sacrosanta comunidad, de sus opciones de crecimiento político, queden mermadas. Pero también queda muy bien hoy poner a Tiburona, porque su batería, Carmen, Super Carmen, nombre artístico, es natural de aquí, de Pinto. No tengo claro, lo desconozco, no es que no tenga claro, no lo sé directamente, si sigue viviendo aquí, pero que se crió en mi barrio, sí que lo sé, es un hecho. No somos colegas ni nada, aunque sí tenemos algunas personas en común. Y bueno, ha hecho eso tan pinteño de hacer la vida cultural fuera de aquí y acabar montando un grupo, entre varios proyectos que ha tenido, un grupo que lo está petando relativamente bien, como son estas Tiburona. El caso es que hace muy poquito Tiburona tuvieron que cancelar la gira que estaban teniendo, y es una pena, tuvieron que cancelar todos los conciertos en un momento muy dulce del grupo. Estaban tocando bastante en sitios bastante variados también, por motivos de salud precisamente de Carmen. Y leías, escuchabas el comunicado y decías, me cago en la leche, qué putada. Una negligencia médica con un tema en principio menor. Unos problemas en los oídos, le ponen unas gotas, pam, le ha provocado unos problemas de mareos, de pérdida de equilibrio y demás cositas que no es que te impidan tocar, es que te impiden hacer vida normal. La pobre Carmen, por lo que contaba, pues la está pasando bastante canutas. Así que desde aquí, desde Cienfuegos, desde Radio Sata, desde la emisora de su pueblo, pues no queda más que enviarle todo nuestro cariño, todos nuestros ánimos, fuerzas y, bueno, apoyo si toca difundir un poquito estos temas de negligencia médica, porque hay cosas que no puede ser. Y continuamos en Pinto, continuamos hablando con este último bloque de la entrevista a Inma y César, de la plataforma Pinto contra el vertedero, pues de qué más cosas pueden suceder si este proyecto que ya se ha aprobado, pues sigue llevándose a cabo. Y en el entorno local, regional, en la zona, es una realidad que en realidad no es tan conocida como quizá debiera, ¿no? Pese a que es algo patente, el trasiego de los camiones de basura con los logotipos de ayuntamientos de aquí y de allá. Sí. 72, habéis comentado. Los olores en determinadas épocas del año, las bandadas de aves que no deberían vivir aquí por su naturaleza. Incluso pues el propio vertedero es visible, aunque no es como lo imaginamos de montones de bolsas, sino que al estar enterrado son montañas. ¿A qué achacáis ese desconocimiento quizá de la mayoría de la población? Pues es que el residuo desaparece con tanta rapidez que la gente yo creo que no es para nada consciente de dónde va, sinceramente. Aquí en Pinto yo vivo en Getafe y hay una diferencia bastante grande entre cómo percibe la gente el vertedero si vives en Pinto o si vives en Getafe, básicamente porque es que aquí solamente con el tema de olores y el tema de la contaminación de los camiones que pasan, pues la gente lo está viviendo directamente, es mucho más consciente, ¿no? Y en Getafe, pues mucha gente lo que te dice es algún sitio tiene que ir. Yo creo que es lo que decía antes, no es que la población de repente sea estúpida, ¿no? Es que yo creo que no hay un trabajo de pedagogía, de explicarle a las personas qué está pasando con ese residuo y cuáles son las consecuencias inmediatas, porque las emisiones no se quedan aquí. Las emisiones viajan, ¿no? Por el viento las lleva de un sitio a otro, pero no hay conciencia de eso, precisamente porque se le podría pedir a la gente esa responsabilidad individual. Yo estoy a favor, siempre y cuando tú puedas de alguna manera contrastar tus valores con la información que se te da, y si no la recibes, pues no puedes contrastar con nada, ¿no? No sé si tienes algo que tú, que vives en Pinto... Bueno, aquí no aportan mucho más de lo que ya ha dicho Inma, que yo creo que... Pero hay una cuestión, la concienciación... Yo creo que hay una conciencia por parte de los ciudadanos, creo que ellos, pues, con todo el tema medioambiental, yo creo que esa conciencia sí puede existir, pero no tienen el problema a la puerta de su casa. Y eso de alguna manera te inmuniza un poco... de cara a que haya una respuesta mucho más potente, por ejemplo, a una situación como puede ser la incineradora de Valdemín Gómez o el vertedero de Pinto. De los 72 municipios, Getafe más o menos, Pinto estamos súper concienciados, Pero tú te vas más allá y la gente no tiene mayor interés de lo que se hace con la basura. Porque no lo tienen ahí al lado, básicamente. Haría falta pues hacer una pedagogía, como ha dicho Inma, importante sobre que todos somos responsables de nuestra basura. Y que somos responsables de gestionarla, no enviarla a una parte de Madrid para que haya una parte de la población que se vea perjudicada por ello y sean los que sufren este tipo de problemas. Evidentemente, políticamente, en estos sitios, no, en todos estos pueblos, no les interesa tampoco hacer esta pedagogía. O sea, el alcalde de Sevilla Nueva, el nuevo presidente de la Mancomunidad del Sur, no le interesa ir a su población y decir, pues ahora dentro hemos cambiado las políticas medioambientales con respecto al tema de los vertederos y vamos a hacer una descentralización de los vertederos. Y resulta que se lleva a Sevilla la Nueva y cuatro pueblos más de alrededor, vamos a gestionar nuestra basura con un vertedero descentralizado, con reciclaje desde el propio cubo, desde el principio y tal, y vamos a gestionar todo esto, ¿no? Porque políticamente eso les mata, literalmente. Entonces, en realidad luchamos, las dos poblaciones, o tres, en este caso San Martín, Getafe y Pinto, luchas un poco también con esa percepción que tiene cada político, sea de donde sea, en su pueblo, de que si saca esto al debate público, pues va a tener un peaje que pagar que no quiere hacerlo. O sea, que tenemos que no solo luchar contra este tipo de cosas, sino hacer pedagogía. Se debería hacer desde todas las instituciones, pero sobre todo desde la ciudadanía. La ciudadanía tiene que tener claro este tipo de cosas y tal, pero claro, si las instituciones no lo quieren hacer por razones evidentes, pues es difícil luchar muchas veces. Que parezca mentira, que mucha gente no sepa realmente qué es lo que está pasando. O sea, es complejo, es una situación compleja de solucionar, pero no están colaborando para nada en solucionar esto las instituciones. Sí, otra cuestión que siempre mencionamos son los territorios de sacrificio, ¿no? Y es así como consideramos que son estas zonas, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues nos ha tocado a estas tres poblaciones soportar esta situación. Parece que no tenemos derecho a tener nuestros espacios naturales libres de macrovertederos. Y es que es la situación tan absurda como que tenga que venir aquí el residuo de Las Rozas, Majadahonda, Sevilla la Nueva, San Martín de Valdeiglesias. O sea, es que estamos hablando de poblaciones que están a más de 70 kilómetros. Sí, entonces, que ya solo el mover los camiones ya contamina. Efectivamente, Son 200 o 300 camiones diarios. Los gastos, digamos, asociados a ese transporte. Y ya no solamente el gasto meramente económico, ¿no? Sino, digamos, esas emisiones, que eso nadie lo valora, ¿no? Esas emisiones que se están haciendo, que, bueno, pues cuando estuvimos en la Mancomunidad del Sur, de alguna manera minimizaban o ridiculizaban, no, bueno, la verdad es que fue una situación que da mucho pie a pensar la poca importancia que tienen para algunas instituciones, bueno, pues las aportaciones de la ciudadanía, ¿no? O cómo sufre las situaciones la ciudadanía. Y no me extraña que a veces haya esa desafección, porque claro, cuando cuentas estas cosas y todavía te tienen que preguntar, pero ¿a usted en qué le molesta que haya un vertedero al lado de su casa, ¿no? Que fue una de las preguntas que se nos hizo. Sí. Pues mire, pues sí, nos molesta, incluso aunque no esté al lado de mi casa, porque bueno, pues hay una situación clarísima de infraestructura absurda que entendemos que tiene que cambiar, que se tiene que hacer una gestión de otra manera y bueno, no vamos a dejar de reivindicar ese cambio en la gestión que tiene que haber. Sobre todo, además, si encima vives cerca, ¿no? Porque evidentemente eso parece una connotación absurda, pero claro, el quien lo sufre es quien más alza la voz, ¿no? Contra esa situación. ¿Y qué tipo de acciones son las que ha realizado la plataforma en estos años para denunciar, informar, presionar? Pues muchas, hemos hecho ya muchísimas concentraciones en varios municipios, no solo del sur, ¿eh? Hemos estado en varios municipios más lejanos. Hemos hecho manifestaciones, marchas al vertedero. La verdad que ese es un tema que se lleva manteniendo en el candelero desde hace muchos años. Estuvimos en la comunidad, en la Asamblea de Madrid. Entregando 5.000 firmas. 5.000 firmas en contra por el cierre del vertedero. O sea, se han hecho bastantes movilizaciones para denunciar esta situación. Lo que pasa que sí es verdad que pues, hemos tenido momentos más álgidos, ahora digamos que estamos en un momento un poco más... Estamos, sí, en un momento de transición, porque lo que sí estamos viendo en la plataforma, y es un poco esto que voy a contar, está relacionado con las próximas actuaciones, es un poco deslocalizar los problemas exactamente de los sitios donde tenemos los vertederos y hacer como algún tipo de organización un poco de todas las entidades, municipios que están implicados y que tienen este tipo de problema en su territorio, ¿no? Y en ese sentido, pues, por ejemplo, estamos ya empezando a estar al habla con Colmenar Viejo, ya hemos tenido contacto y hemos además asistido a actos de protesta contra la incineradora de Valdemingómez. Ahí también tuvimos la ocasión de leer un comunicado, porque bueno, al fin y al cabo pues son problemas muy similares. Allí yo creo que son más acuciantes por el tema de la incineración, porque realmente es una actividad muy muy contaminante y muy perniciosa para la gente que vive alrededor. Pero igualmente estamos intentando ponernos en contacto con Colmenar Viejo, en fin, que vamos a intentar realmente que esto no dependa del movimiento de una plataforma en particular, sino que se convierta en un movimiento a nivel regional en contra de la gestión que se está haciendo de los residuos y a favor de aplicar otras políticas, y además que hay ideas que ya se han transmitido, o sea, que hay ideas ahí muy, muy, creo yo, muy útiles y muy alternativas a lo que está sucediendo ahora mismo. Pues esto era un poco todo. ¿Algo que nos hayamos dejado en el tintero, lo que comentar? Bueno, básicamente que vamos a seguir intentando movilizar lo máximo posible, con un poco en la línea que ha comentado Inma, y que estamos, y que todo el mundo que quiera colaborar en la plataforma no tiene más que entrar en Facebook, que tenemos página de Facebook. Y si quieres colaborar, porque nos lo haga llegar y tal, porque todas las manos son buenas, todos los hombros para empujar todos en la misma dirección son buenas, y que, bueno, vamos a intentar que esto al final se haga sea una marea lo importantemente fuerte para que nos empiecen a escuchar. Sí, llevamos muchos años en este tema y no hay desaliento. Ahí seguimos. Pues ahí seguimos. César e Inma, de la plataforma por el cierre del vertedero de Pinto, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Radio Sata. Gracias. Gracias a ti. Y turno ahora para seguir reciclando, que nos da igual la moda y el consumo rápido. Vamos a recuperar cosas viejas, cosas de hace tiempo. Seguimos con esta sección en la que vamos a ir hablando en los próximos programas, pildoritas, de subgéneros de música que ya no están de moda, si es que alguna vez los tuvieron, pero creo que se escuchan muy poquito. Si te molesta la tralla bruta, baja el volumen, pero no dejes de escuchar, que además va a ser muy poquito rato esto que viene ahora. ...19 segundos ha durado... estas cositas que son un reto para los técnicos de sonido. Estos 19 segundos eran desde los Estados Unidos, Spats, con su canción Bitter. ¿Qué etiqueta les pondrías? Pues espera, que te vamos a dar una pista, te vamos a poner un poquito más, a ver si lo sabes, de un grupo que es de un poquito más cerca, que son de Valencia y se llamaban E150. Back! estamos de nuevo después de haber escuchado a estos E150 de Badalona, que retornaron hace muy poquito con el subgénero de esta semana, que es el Power Violence. Ese hardcore punk rápido, acelerado, con canciones muy cortas, con EPs que podían durar 10 minutos metiendo 12 o 13 canciones, y que tanto lo petó en el Estado español a finales de los 90, primeros de los 2000, que para mí fue el momento cumbre de mi gusto por la música, así que le dediqué bastante tiempo. Y eso que ese estilo tan pronto llegó al Estado español desapareció en unos poquitos años. Como gran parte de estos subestilos de los que iremos hablando próximamente, proviene de los Estados Unidos. Hay una relación muy evidente con el hardcore, del cual es una derivación, pero más acelerada aún, con el greencore, con elementos del thrash metal, y quizá la banda que da pie a este subgénero son Siege. A finales de los 80, aunque hay otra gran cantidad de bandas como Infest, Spast, Man is the Bastard, que acabaron creando una escena bastante potente en los Estados Unidos, sobre todo ligada a un par de sellos, a la banda de Chris Dodds, ex miembro de Spast, que ya habían desaparecido, el sello Slap Ham Records, y el sello 625 Trashcore, que no solamente editaban discos, sino que realizaban conciertos y demás. Luego, posteriormente, tenemos una gran cantidad de bandas, pues así que me surjan de primeras, Hell Nation, Drop Death, Charles Bronson, Jacob Saem, etcétera, etcétera. Lo petaron bastante este subestilo, como digo, en torno al año 2000. La escena en el estado era bastante potente. Quizá el grupo más conocido fueron estos E150 que sonaron anteriormente. Pero bueno, me viene a la cabeza, por ejemplo, Zanussi, o los que van a sonar para cerrar este pequeño bloquecito, los mostoleños Cámara de Gas. Pues vamos con esos mostoleños Cámara de Gas. Por eso que he comentado a la intro que 150 eran de Valencia, no, eran de Badalona. Los que creo que eran de Valencia son los que menciona también el subcomandante, los Zanussi. Y vamos ahora con esos Cámara de Gas, a ver si controlo bien los volúmenes, con este Odio Reprimido. Míticos estos Cámara de Gas. Les montamos dos o tres conciertos, pese a que yo personalmente no es un estilo que me guste mucho, este Power Violence, como bien nos ha explicado el subcomandante, pero es que era una peña con la que daba gusto montar historias. Algunas generaron, no por ellos directamente, pero sí por cosas que rodearon, cosas que quedan un poco para la leyenda de la ocupación y de los conciertos y de los problemas ajenos, pero eso nos lo guardamos para otro día, porque vamos a hablar de más cosas que han sucedido en el entorno de la ocupación, esa gran alarma social, esa cosa que hace 15 años, pues bueno, legal no era, pero no estaba tan mal vista, que si no tenemos cuidado con los medios de comunicación nos harán odiar al oprimido, llamar al opresor, que decía el camarada Malcolm X. Otra cosa que ha sucedido con agosticidad y alevosía. Han empezado a acosar uno de los grandes centros sociales ocupados, que todavía existen en Madrid, que más tiempo llevan resistiendo, de las cenizas del movimiento 15M, o de la, más que de las cenizas, de las ascuas que prendió el movimiento 15M, de las cosas que sí prendieron y siguen resistiendo. Hablamos del eco de Carabanchel. Podríamos echar tiempo explicando pues qué es lo que está pasando, ¿no? Pero mejor que la cuenten ellas. Con agosticidad y alevosía. Lo de agosticidad no existe, me lo he inventado. O a lo mejor alguien lo ha usado alguna vez, pero me lo he inventado. Pero bueno, como aquel niño cuando le dijeron, le corrigieron, esa fantasía de los niños que les corrigen, no, esa palabra no existe. Y el niño replicó, sí, sí que existe, porque si lo puedo decir, ya existe. Hoy existe la palabra agosticidad y hoy, ya a 1 de septiembre, vamos a escuchar una pieza radiofónica que nos han remitido los compas, las compas del eco de Carabanchel, que queda muy, muy clarito lo que está pasando, lo que está sucediendo ahora mismo allí, y además que viene acompañada de una buena colección de temazos sobre ocupación que viene bastante bien en un programa como este, en tu, nuestro programa favorito de política y rock, que es Cienfuegos. Desde el espacio sociocultural liberado y autogestionado ECO, denunciamos públicamente el inicio de un proceso de intimidación y amenaza de desalojo por parte del fondo Midtown Capital Partners, con la complicidad de servicios de desocupación y la colaboración de la Policía Nacional. El edificio del ECO ha estado en concurso de acreedores durante más de una década. En noviembre de 2024, el fondo de inversión estadounidense Midtown Capital Partners, propiedad de Alejandro Vélez y Alexander Sáez, lo compró en subasta por un precio irrisorio. En el Estado español, su rostro es Alejandro González Molina. El modus operandi de este fondo de inversión ante casos como el del ECO es conocido. Ya lo hicieron en 2022, tras la compra del que se conocía como Edificio Dignidad en Móstoles. Y lo repiten ahora en Carabanchel. Compran barato para maximizar beneficios. Y, antes de iniciar procesos judiciales largos, inician una escalada de intimidación, presión, amenazas, coacción y violencia contra las personas que habitan el espacio para intentar recuperar el edificio de manera rápida y efectiva, aunque ilegal. Madrugada del pasado 25 de agosto, hacia las 4 de la mañana, un coche de la Policía Nacional con dos agentes recorrió varias veces las calles cercanas al ECO. Desde el coche se dirigieron a los compañeros que estaban en los alrededores con un claro tono de burla e intimidación, repitiendo desde el megáfono tic-tac, tic-tac, tic-tac. Solo una hora más tarde, cinco hombres corpulentos y vestidos de negro fueron vistos merodeando de forma intimidatoria en torno al edificio. Por motivos que desconocemos, aunque intuimos que la presencia de bastantes compañeros tuvo mucho que ver, se marcharon sin llegar a entrar. Horas después, la Policía Nacional identificó sin alegar motivo a 11 personas en la entrada del ECO, algo muy poco habitual en todos estos años de vida del centro social. A la siguiente mañana, el 26 de agosto, a las 9 y 17, se producen nuevas identificaciones. Cuatro agentes de paisano identifican a los compañeros que estaban cerca del espacio. No alegan más motivo que un escueto, son órdenes del jefe. Y anuncian que se van a pasar todas las mañanas. Nos quieren cansades, quemades y rotes. Pero van a encontrarnos fuertes y unides defendiendo nuestro espacio. Las casas ocupadas, todo el espacio liberado, tenemos que Sospechamos que este es el comienzo de un proceso de presión y acoso para intentar desalojar por la fuerza un espacio que lleva más de 14 años dando vida a multitud de proyectos y colectivos, redes de apoyo mutuo, cultura, resistencia y siendo punto de encuentro para tantas personas que habitamos y cuidamos el barrio de Caramanchel. Todo apunta a que esta campaña de presión quiere hacerse al margen de la legalidad, ya que a día de hoy no se nos ha comunicado el inicio de ningún tipo de procedimiento de desalojo del espacio. Necesitamos locales donde poder ejercer la libertad de creación y de acción. Colecciones de ideas, colecciones de amor y de humor, colecciones de realidades, de sueños, de imaginación. Esta situación forma parte de una oleada de ataques a centros sociales ocupados y autogestionados en Madrid, que pretende borrar del mapa cualquier forma de autoorganización desde abajo en la ciudad y liberar todo el espacio posible para la especulación. Mediante el uso de la violencia a través de empresas de desocupación y con el respaldo de la represión institucional, solo en el último año espacios como la Atalaya, la Ferroviaria o Betades han sido desalojados o amenazados. No es casualidad. Todos los edificios responden al mismo perfil. Gran superficie en zonas y barrios en pleno proceso de gentrificación y especulación inmobiliaria. Como ocurre en muchas otras ciudades, los fondos de inversión han encontrado una quimera en el mercado inmobiliario de los barrios históricamente obreros como Carabanchel, donde aún les sigue siendo posible adquirir barato y en masa para vender o alquilar a precios elevados. ¡Bandolero! No somos intrusos, no somos desconocidos, somos les vecines del barrio de Carabanchel que han dado vida a un espacio que durante más de 14 años viene acogiendo asambleas, colectivos, conciertos, talleres, clases, redes de cuidados, apoyo mutuo, solidaridad y mucho más. Somos vecines organizados en un espacio autogestionado, abierto y presente en el barrio. Lo sabemos. Somos un problema y una molestia para el mercado financiero y la especulación inmobiliaria, pero somos parte de la solución en la respuesta comunitaria a los vacíos y crisis que genera el sistema capitalista. No somos poques, no estamos soles y no tenemos miedo. Esta casa está ocupada y ocupada va a seguir. Esta casa está encantada, no nos echarán de aquí. Si quieres contactar con nosotros o estar al tanto de cómo evoluciona esta situación, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales y en eleco@eslaeco.net. Viviendas vacías, gente en la calle como que no hay derecho humano y un deber sobrevivir. Viviendas vacías, gente en la calle como que no hay derecho humano y un deber. Es ocupa, ocúpate, ocupa, ocúpate, ocupa, ocúpate, ocupa, ocúpate. En este momento necesitamos más que nunca presencia física, fuerzas y solidaridad activa. Quieren echarnos, amedrentarnos, silenciarnos y no lo van a conseguir. Hacemos un llamado a todas las personas, colectivos y espacios aliados. Acudid, estad atentas a las redes del espacio y difundid. El eco no se toca. Mista un capital fuera de nuestros barrios, fuera fondos, fuera matones. Defendemos lo común, contra la gentrificación, lucha y autogestión. El eco resiste, Carabanchel. Todo nuestro apoyo desde Cienfuegos, política y rock, a la eco, claro que sí, que nos acaban de explicar pues con esta pieza pues tan completa todo lo que está pasando. Las canciones que han sonado en este fragmentito radiofónico han sido todas canciones, ya casi podríamos hablar, de música clásica. El Salta a la Luna de Lengua de Trapo, que después versionarían los Coop. Segismundo Toxicómano, su ya canción maquetera, El que ocupa preocupa. La Mariposa Ocupa de la banda Hachís, ese popurrí de rumbas de las Desmascaradas, Don Propiedad, Agitación, un fragmentito de Desalojos son disturbios, y han cerrado Color Humano con Ocupa. Para compensar en esta recta final del programa, que todo ha sido tan clásico de aquellos tiempos en los que la ocupación, sin ser legal, insisto, sin ser quizá lo más popular de la clase, no era el gran... el gran delito, luego la gran preocupación de la clase trabajadora por culpa de los medios de comunicación, pues nos vamos a ir cerrando con algo un poquito más nuevo. Ya que estamos en Carabanchel, pues uno de los combos que en los últimos tiempos desde este barrio más lo han petado desde los tiempos de Leño, así de claro. Natos y War, no son tan nuevos, pero en comparación a lo que estamos hablando sí. Y bueno, y sobre todo en el programa de hoy lo que nos importa es que le cantan al mes de septiembre. Y bajé a verte con la cara de pillo, con más ilusión que monedas en el bolsillo. Yo siempre con la cabeza en mis líos, mezclando hachís del malo con un pitillo. Quedamos en el sitio de siempre sobre las 5, allí donde están todos los besos que no nos dimos. El barco se hundía, yo salvando los muebles. Soy de los que nadan a contracorriente, y yo viviendo en un eterno septiembre. No termino el verano, ya sueño con el siguiente. Me dicen que les incito a ponerse, soy culpable de lo que escribo, no de lo que entiendes. Camino por el barrio y es la mierda de siempre, persianas bajadas y carteles de se vende. Y ahora que parece que todo me va bien, echo de menos cuando no había nada que perder. No me hacen tan feliz esos billetes de 100, y salgo con cara triste en la foto del cartel. Ni soy una estrella, ni voy a la moda, si me piden fotos y salgo fatal en todas. Pero hemos vuelto para recoger la corona, después de 4 años a la sombra como Kodak. Me puse guapo para engañar a tus padres, con el traje de inocente que solo lleva un culpable. Y es que por mucho que intente disfrazarme, se me ve en la cara aunque me tape los tatuajes. Sabes que sigo enamorado de la calle, porque me brindo el amor que no me daba nadie. Volví con los nudillos llenos de sangre, para ver la cara de tristeza de mi madre. De fotos con los fans en las ramatas, a fotos y huellas en Moratala. Al abogado de oficio no le digo la verdad, ni que fuera la primera, ya tenemos una edad. Solo tenía ganas de tirar de cable, pa' que seguir llamando a tu puerta si no me abres. Otra vez, vuelvo a llegar tarde. Otra vez, quiero salir a matarme. Mal abuelo alto, puedes verme brillar, pero lo que sube baja no te debe guillar. No vayas de bravo porque puedes pillar. Sé que cuando brille la cuchilla vas a chillar. Tengo a mis amigos cerca y a mis enemigos más. También la llave maestra de tu puerta atrás. Un cajón lleno de historias que no puedo contar. Los chulos también lloran, mira mis lágrimas. Canción algo tristón, algo apagada, como suele ser el inicio del mes de septiembre. Que no lo sea así, vienen muchas cosas chulas, vienen muchas resistencias, por supuesto, que hacer. Os hemos contado dos: el vertedero de Pinto contra el desalojo de la Eco Carabanchel, del Eco Carabanchel. Pero bueno, estábamos hablando de música, un poquito más de música, canciones dedicadas a septiembre. En años anteriores hemos puesto, por ejemplo, la de Violadores del Verso, ¿no? O de Casey, ¿no? Ahora mismo no tengo claro de quién es. El Iraila de Berry Charrac también, tan triste como bonita, ¿no? Con todas esas canciones, cuando Berry Charrac se ponían con canciones tristes, las hacían tremendamente, tremendamente bonitas. ¿Cómo se echa de menos a los Berry, ¿eh? Aunque le he ido cogiendo el punto a Gorka Urbiz, un solitario, no va a ser nunca lo mismo, ni debe serlo. Cada proyecto tiene tiene sus tiempos. Vamos con un grupo que este sí que es nuevo, o al menos nuevo en lo relativo a irlo petando. Les han etiquetado como uno de los grupos más destacados del nuevo rock español. Algo que desde luego me parece una etiqueta de mierda que tira para atrás todo y más. A mí me dices, me vienes con un grupo con esa etiqueta y no los escucho. Afortunadamente lo he podido escuchar por otro lado y a estas alturas tenemos los oídos y la mente bastante abiertos, y aunque la referencia del grupo sea algo que suena tan horroroso como hola nueva, o de esos grupos destacados del rock español, nuevo rock español, ¿qué cojones? Suena bien. Vienen además, tienen su historieta después que contar, con lo cual me da que sonan alguna que otra vez más con esta excusa. Vienen de una zona tan olvidada también por nosotras, en Cienfuegos. Hemos hablado muy poquito de Extremadura, es un debe que tenemos. En concreto viene una zona a la que llaman la Siberia extremeña, o sea que figúrate cómo será aquello. En concreto de un pequeño pueblo, una pequeña localidad llamada Casas de Don Pedro, provincia de Badajoz. Cuentan en la biografía del grupo que su primer contacto con la música fue en la banda municipal de música de su pueblo. Pues ya sabéis, las bandas municipales de música pues tienen lo que tienen, pero han sido fuente de muchos, muchos grupos y un modo también de socializar y de cultivar esta afición tan guapa, tan maravillosa como es la música en sitios pequeños. Y bueno, luego cuando les pasó como tantos y tantos chavales y chavalas de los sitios pequeños, pues cuando crecieron, por temas de estudios, se tuvieron que pirar a ciudades más grandes, a Madrid o a Cáceres, pero nunca aparcaron de todo el proyecto musical que habían ido creando. Volvieron al pueblo, ya un poco más creciditos, decidieron ir con todo a por él, y de 2022 han ido sacando varias grabaciones, poco a poco se han ido ganando un hueco con esa etiqueta de mierda que les han colgado, pero con un sonido que recuerda muchas cosas, pero que a la vez tiene personalidad. Ya me estoy poniendo en el modo crítico musical, que tan desagradable es también. Así que voy a ir fácil. Suenan bastante bien. A mí el rock a flamencao siempre me ha gustado, de siempre. Desde las canciones de Reincidentes con Finito de Badajoz, así que se salían un poco del ritmo habitual de los Reinci, a por supuesto Estopa, Extremoduro, como no, los grandes clásicos de Medina Zahara. Y hoy hemos encontrado la excusa perfecta para poner por primera vez en este Cienfuegos 295, grabado en el lunes más lunes que vamos a encontrar en este año, el lunes 1 de septiembre de 2025. Ponemos, la excusa es poner la canción Septiembre, que es el noveno corte de larga duración Rébola, de un grupo llamado Sanguijuelas del Guadiana. La portada de Rébola, por cierto, me recuerda a Doy por Sentado, que es buscado aquel anuncio de un fertilizante que se llamaba Nitrato de Chile, que durante tantísimos años presidió muchas, muchas plazas, muchos entornos públicos de toda la España rural. En el pueblo de mi familia lo estuvo, lo quitaron para hacer una limpieza de la fachada y la verdad es que se cargaron algo que era un patrimonio de ese que no se termina de reconocer ni de valorar hasta que se pierde, y estos Sanguijuelas del Guadiana lo recuperan en la portada de Rébola. Ya lo que vamos, que me estoy enrollando de más. Septiembre, Sanguijuelas del Guadiana, para terminar este Cienfuegos 295, que será el último de la temporada 9, o seguiremos alargándola y teniendo prórrogas. Ah, eso lo sabremos la semana próxima. Nos vamos con las Sanguijuelas del Guadiana. A veces pienso caer y pasa el rato, si no me curo volver, hace milagros, si voy más serio será, si voy más serio será, que hace más caso. A veces vuelvo a nacer cuando me embalo, como otra vida después de cada verano, a veces quiero pensar. afuera casi siempre somos menos los bares. Pasan los años de prisa y la prisa va secando las flores. Que a veces el tiempo no avisa, ya casi siempre somos menos los bares.